¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, hay un tema que es muy especial en este tiempo, yo no sé si decir habladuría o predicaciones, de tanta gente que habla y habla, pero su actuación demuestra algo contrario. Yo no sé si aquí podríamos mencionar varios temas. Uno, por ejemplo, de aquellos que se ensanchan sus bocas hablando sobre temas de cuidado del medio ambiente, pero tienen el carrazo que gasta gasolina, tienen, bueno. Y yo no sé si por otro lado también cabría decir aquellos que hablan tanto sobre temas de comportamiento ético, moral, pero digamos que su mano derecha hace cosas legales, pero con su mano izquierda están involucrados con el asunto ilegal. O con las dos manos. O con las dos manos. No hay que buscarle señalar ninguna mano en especial. A ver, cuando uno está hablando de lo que se llama ser consecuente con uno mismo, o sea, nosotros somos las palabras que pronunciamos realmente, porque toda palabra convoca y al hacerse presente me permite una acción con la palabra. Entonces yo puedo decir flor y llevar a cabo una buena acción con la flor, pero también puedo decir flor y destruir la flor. Me acuerdo en el Talmud, en el Tratado de las Bendiciones, Berajot, al rabino Haná le hacen una pregunta: ¿por qué Moisés, cuando baja del Sinaí, canta y termina? ¿Qué quiere decir eso? Y el rabino Haná responde diciendo: y acabó. Pues los otros se miran. Esa es la respuesta. Y dice el rabino Haná: esa es la respuesta. Y acabó. Los otros se quedan discutiendo hasta que descubren que la respuesta es correcta. Porque al cantar y terminar, la palabra terminar es acabar, es transformar, es convertir algo en lo que había dicho. Por eso, y acabó. O sea, transformó. Por eso, Moisés es santo. Porque logró terminar. Y al terminar, los que estaban se transformaron. Entonces ahí hay algo que es muy, muy lindo, que se viene discutiendo pues desde el mismo Talmud de Babilonia. Y también me acuerdo de unos cuentos, un cuento jasídico de los que recopila Martin Buber, donde dice en uno de esos cuentos, alguno de estos rabinos, dice: en la palabra hay que entrar con todos los miembros. O sea, si yo anuncio una palabra y no me meto en ella, esa palabra no tiene ningún valor. Es una cuestión muy bella, porque al decir, por ejemplo, paisaje, debo entrar en el paisaje para entender completamente la palabra paisaje y el mismo paisaje que esa palabra nombra, por ejemplo. Entonces, cuando uno ve estas sociedades en las que nosotros vivimos, donde una cosa es la palabra y otra es el hecho, donde la potencialidad que genera la palabra, porque toda palabra está en potencia, cumple una acción que no era la potencia racional de la palabra, lo que explica Spinoza, ¿cierto? ¿Cómo se construye un valor? Muy fácil. Nombre una palabra, potencialícela, racionalícela y haga una acción con ella. Si la acción es correcta, eso es un valor. Por eso los valores no hay que estarlos nombrando, hay que estarlos practicando. Entonces yo genero un valor, yo la veo a usted y yo estoy en potencia de saludarla. La saludo debidamente. Uso las palabras adecuadas para el saludo y veo que la acción es buena. Por lo tanto, saludar a otro con las palabras adecuadas es bueno. Eso es un valor. Entonces viene ese problema de la consecuencia. Estamos con gente que nombra, gente que dice, pero que no es consecuente con eso que dice. Lo primero que es claro es que la persona, al nombrar y no cumplir, se está traicionando, porque la palabra existe para que se lleve a cabo una acción. O para que se descubra que esa palabra no permite una acción, porque me daña. Por ejemplo, la palabra robar. Si yo lo llevo a cabo, me daña como individuo. La palabra matar, la palabra mentir. Entonces me daña como individuo. Entonces el otro que es racional dice esa palabra es una de las tantas que no me llevan a la acción, porque me dañan. Porque hay una cosa muy linda en el lenguaje, y es como el lenguaje es una serie de señales donde ejecutamos lo que se llama el libre albedrío. Yo escojo. Ahora, la razón nos ha dicho qué debemos escoger. Ahora, mencionar algo, tratar de hacer algo y no lograrlo es traicionar la potencialidad de la palabra. Porque la palabra es el, como pues se dice desde el Cratil o el diálogo de Platón, la palabra contiene en sí todo aquello que toca con la palabra. Alguna vez mencionábamos el famoso verso de Borges, pues, en el poema del Golem, pero que es válido volverlo a repetir, y como dice el griego en el Cratilo, la palabra es arquetipo de la cosa. En la palabra rosa está la rosa, y en la palabra Nilo, todo el Nilo. Esa es la primera estrofa de ese poema maravilloso. Entonces, en la palabra rosa está todo lo que toca con la rosa. El perfume, el pétalo, la delicadeza, el color, la forma de sembrarla, la forma de cortarla, los tiempos en que nace, los tiempos en que se recupera, los tiempos en que muere, etcétera, etcétera. O sea, entender una palabra es llenarse de datos. Por eso los Hasidim, estos piadosos del siglo XVII, XVIII en Alemania, no se equivocaban, porque se metían en la palabra con todos los miembros. O sea, es una palabra que hay. ¿Y qué hago yo con esa palabra? Entonces, nombrar una palabra, hablar, y no ser consecuente con ella, es o no entender lo que se dijo, o traicionar y dañar el contenido de lo que se dijo, con un problema muy grave, que la palabra no está afuera, la palabra está en mí. Entonces todo daño que yo le hago a la palabra me lo hago a mí. Entonces ahí es donde viene el asunto de ser consecuente o la inconsecuencia. Es que la palabra consecuencia es muy linda, consecuencia. O sea, lo que... se nombra, me lleva a otra cosa. Entonces ahí viene ese problema en los países nuestros, donde se habla, se propone, se estudia y no se lleva a cabo nada. Entonces entra en el caos, es entrar en la confusión. Es demostrar que la palabra no me era digna. Yo no merecía haber nombrado esa palabra porque no fui capaz de llevar a cabo lo que tenía que llevar a cabo de acuerdo a lo que contiene esa palabra. Entonces no soy merecedor de eso. Ahora, si eso lo coge el psicoanálisis, por ejemplo, y empiezan a analizar la cantidad de palabras donde el compromiso que exigía la palabra no se cumple, lo que está diciendo o lo está demostrando era que está nombrando, se está determinando algo para lo que yo no soy causa eficiente. A ver, volvamos a repasar un poquito pues de Aristóteles, la teoría causal. Aristóteles plantea la causa material sobre qué vamos a trabajar. Ya eso es una palabra. La causa eficiente. ¿Quién debe trabajar sobre la palabra o sobre ese material para que no lo dañe? Para que logre de eso, de ese material lo mejor. La causa formal es qué esperamos que salga de ese material. Y la causa final es para qué trabajamos ese material. O sea, ya está implicando unos principios de racionalidad muy fuertes. Ahora, toda palabra, en especial los sustantivos, me están determinando materiales. Y al mismo tiempo, cada palabra me está determinando una acción, un verbo. ¿Cierto? Nosotros tenemos o hablamos de sujeto, verbo, predicado. Y en el sujeto, verbo, predicado es el material, la acción de ese material y el contexto en el que se da esa acción. Entonces, mire que hablar correctamente, por ejemplo, y ser consecuente con eso exige qué material, el sujeto, qué acción, el verbo, qué contexto, qué territorio, qué espacio, el predicado. Si cada cosa va en orden, aparece una consecuencia. Si cada cosa va en desorden, aparece una inconsecuencia, o sea, sin consecuencias, sin proyección, sin... Entonces aparece el caos, porque lo único que existe en el universo es el movimiento, o sea, la secuencia. Entonces, cuando eso se empieza a trabajar en términos filosóficos, por ejemplo, ¿qué pasa donde no hay movimiento? Hay muerte. Usted lo está hablando en términos filosóficos, ¿y si lo habláramos en términos morales? Toda moral que se nombra debe llevar a mejorar a quien nombra la moral y a quien oye esa moral o esa palabra moral. Por eso Moisés cantó y terminó. Y terminó. Él mismo se transformó en el canto y transformó a los demás. Esa es la metáfora que plantea el texto bíblico. Se transformaron. Esa fue la consecuencia. Sí, claro. Entonces la consecuencia fue una gente que estaba en el vacío termina llena. Y al terminar llena, tiene un recorrido. Puede hacer un recorrido. Volvámoslo bobo, digamos que irreverente. Digamos que lo que Moisés hace es llenar un tanque de gasolina, lo llenó con la mejor gasolina y eso permitió hacer un viaje largo y llegar a un objetivo. Ahora, el problema es cuando no lleno el tanque. Entonces, en asuntos morales eso es permanente. Se está diciendo, hagamos esto, seamos así, veámonos de tal manera... Y no llenamos el tanque. Entonces no llegamos. Claro. Y ahí viene la confusión. Imagínese a una persona que le dicen, venga, vamos a llegar al punto A. Pero la persona está encadenada y no puede. Entonces el esfuerzo, la angustia y el reconocer que no se puede mover de ahí porque hay unas cadenas que no le permiten eso. Entonces ahí viene la inmoralidad. O sea, usted hay un montón de gente encadenada, digamos que a vicios morales, a consecuencias que no le permiten moverse, y entonces reaccionan con ira, con rabia, lo que le pasa a un perrito cuando lo encadenan, ladra. Claro, ladra. Claro. Y además, cada vez que ladra y cada vez que tira la cadena, se aporrea. Entonces ahí es donde viene el asunto moral. O sea, esa falta de consecuencia. Cuando el que predica la moral, y eso ya es José Ingenieros en El Hombre Mediocre, no ejecuta el ejemplo de lo que predica. Eso, José Ingenieros era muy claro en eso. A ver, si vamos a decir, sembremos un jardín, el que dice sembremos un jardín, comienza a sembrarlo. Y los que no entendieron qué era sembrar un jardín, entienden. Porque él dice voy a sembrar, claro. Entonces voy a coger la tierra, la voy a remover, la voy a remojar, voy a abrir huequitos, voy a hacer surcos, voy a determinar qué planta va con cuál, voy a hacer mis rebañitos de plantas, etcétera, etcétera, y hago un jardín. Es decir, da el ejemplo. Claro, claro. Es que por eso era anteriormente, eran los juicios morales a los dirigentes. Todo dirigente era un modelo moral. O sea, hay que ser como ese señor. Claro. Porque él representa la sociedad, el orden, el futuro. Entonces, ese era un modelo moral. Parte de lo que se ve hoy en día, por ejemplo, por mencionar cualquier hecho, lo que sucede con los hijos de la reina Isabel, como no fueron modelos morales. Entonces la reina sigue siendo moral, y el hijo menor, que ahora está con la señora embarazada, no sé qué, lo están mostrando como un hecho moral, es un hombre que se casa para tener hijos, y buscará que ese hogar sea un modelo para que el resto de los ingleses copien ese modelo. Entonces, cuando se habla de la inmoralidad actual, por ejemplo, estamos hablando de la inconsecuencia, demasiadas palabras que no se llevaron a cabo porque quien las pronunció no dio el ejemplo. Es que es muy simple. O sea, cada vez uno dice, a ver, ¿cómo es que no estamos en las cavernas? Pues hay mucha gente que está en las cavernas, cantidades, pero hay muchos que no lo estamos. ¿Por qué no lo estamos? Porque alguien nombró y cumplió. Entonces dijo, vamos a salir de la caverna y mejor sembremos. Y él sembró, entonces sembremos, es mejor que estar esperando que un animal se entre a la caverna y lo agarramos y nos lo comemos crudo. No, este dijo, salgamos de la caverna y dio el ejemplo. Y salió de la caverna y sembró. Y salió de la caverna e hizo rebaños. Salió de la caverna y dijo, tenemos que vivir juntos. Entonces a usted le toca hacer esto. ¿Y cómo se hace? De esta manera. ¿Y cómo se hace? De esta manera. Yo creo que la palabra clave es el ejemplo. Claro, por eso aparece un término que era muy válido hasta, digamos que hasta el siglo XVI, XVII, o al menos era válido en el siglo XII cuando Maimónides propone que los gobiernos deben ser ejecutados por una aristocracia. La aristocracia, la palabra aristocracia, aristocratos, traduce el gobierno de los mejores, de los mejores. Uh-huh. Y en la propuesta que hace Maimónides y que después la va a tomar Spinoza en el Tratado Político, que nunca lo terminó, pero que recupera el término de Maimónides, esos aristócratas son los mejores porque van a hacer que la gente que está a su cargo logren hacer lo que ellos ya hicieron. Lo que los mejores ya hicieron. Sí, claro. Claro, imagínense. Sigan el ejemplo. Sí, claro, es que ya el ejemplo soy yo, por eso los voy a gobernar, para que no se equivoquen. Entonces, donde el aristócrata, que en el sentido de Maimónides se recurría, ¿cómo se purifica el agua? Y el aristócrata decía, de esta manera, por eso el agua mía es pura. Quiere aprender. Es más o menos la tarea de muchos profesores que actúan como aristócratas. O sea, donde le dicen al alumno, mire, no se equivoque, le voy a enseñar a no equivocarse. Ese es un aristócrata, porque él cumple con esa tarea. y obviamente le dice al otro, yo le voy a proporcionar lo que yo sé, que era la tesis de Spinoza. Cuando yo sé algo, no me puede producir sino alegría, porque a partir de saber algo ya resolví un problema y se lo voy a resolver a otro. Y se lo voy a resolver a otro. O sea, lo que yo sé no es para mí. Claro. Lo que yo sé es para el otro. Claro. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien se da aires de que maneja esto, de que hace esto, pero el ejemplo no está? Alguna vez oía yo a un señor hablando sobre la familia y con la familia destruida. No, no puede. No puede hacer eso. Primero organice su familia, pruebe con su familia y después venga y me dice. ¿Cómo se hace? Claro. Cantidad de gente hablando de empresas y no tienen empresas. O sea, eso viene la inconsecuencia. La inconsecuencia. Volvemos a la pregunta, no estamos en las cavernas. Porque alguien ha dado ejemplos, ha enseñado y cada vez avanzamos más. Ahora, a partir del siglo XX, es el siglo de la mentira, es el siglo el peor siglo que ha tenido la humanidad, se habla y no se cumple. Claro que hay gente que lo cumple, muy poquita, pero lo hay, lo que quiere decir que puede. Yo quiero volver, Memo, al asunto del ejemplo, porque es que hay gente que, o sea, el ejemplo, el bueno arrastra y el malo también arrastra. Entonces hay gente que cree que está actuando de manera correcta, pretendiendo que los otros lo sigan, es más, influyendo para que los otros sigan su ejemplo, pero es un ejemplo equivocado. ¿Qué se hace ahí? A ver, ahí está el asunto del final. Entonces volvemos al rabino Haná y acabó. ¿Acabó cómo? ¿Acabó cómo? El medio no es el fin. Y nosotros estamos determinando que hay un montón de medios que se convierten en fines. Spinoza pues era tremendamente claro en eso. La riqueza es un fin. No, es un medio. Yo con la riqueza puedo hacer un montón de cosas buenas. ¿Los honores son un fin? No. Yo con los honores puedo hacer un montón de cosas buenas, pero yo no me puedo llenar de honores, eso no sirve para nada. Sirve para ayudarle a otros. Y el mundo son los otros. Entonces cuando se plantea el mal ejemplo da un resultado propio, único para mí. Digamos que da un resultado egolátrico, pero tengo miedo de todos los otros. Por lo tanto, el fin es terrible. Cuando yo sigo un buen ejemplo, los demás me quieren. Y yo estoy seguro entre ellos. Entonces la diferencia es muy clara. Claro. O sea, todo es el fin. Le voy a poner otro ejemplo. Una novela que me leí en vacaciones que se llama El corazón de los mares, de Samuel Joseph Agnón. Ahí hay un hombre que se llama Hananía, un hombre muy tranquilo, que no le complica la vida por nada, y maneja un trapito. Y en ese trapito guarda todo, ¿cierto? Y él se amarra su trapito a la cintura y ahí va todo, el manto de rezos, va su libro, va su todo, va en el trapito. Y alguien dice, pobrecito, le va a regalar una correa. Le regalan la correa. Pero sigue usando el trapito. Entonces le preguntamos, Hananía, te acabamos de dar una correa para que no utilices el trapito. Y él dice, ¿y por qué debo dejar de usar lo que me sirve a cambio de algo que me da el mismo servicio? Hasta que este trapito no llegue a su fin, no lo cambio. me ha sido completamente útil. Es muy lindo porque en la novela van para Israel, lo deja el barco, y los que van en el barco, se nos perdió Hananiah, pobrecito, pues tanto que quería venir, etcétera. Y cuando llegan, Hananiah está en Israel. Entonces, ¿cómo llego? Y dice, pues que sentado en el trapito. ¿Qué quiere decir eso? Dominaba de tal manera ese trapito, es que la metáfora es muy bella, que le sirvió para ir donde necesitaba ir, porque lo conocía. Este trapito, con este trapito guardo cosas, me sirve para esto, para aquello, y sirve para navegar también, y me tengo que ir, me voy. Dominaba cada espacio del trapito. Es un personaje espectacular, completamente espectacular. Entonces, veríamos, es un hombre que le sabe el fin, no era el medio, no lo usaba porque no tenía más, no, era un fin, dominaba cada una de esas, ¿y para qué sirve? ¿Y por qué lo va a cambiar? Si con esto voy a llegar al fin. Entonces parte del problema del siglo XX, por eso se está, estamos en el caos en el que estamos en el XXI, es primero una enorme cantidad de cosas que nunca llegaron a su fin, porque aparecieron otras en la mitad y las cambiamos. Ese es el problema. Por ejemplo, cantidad de gente comprando cosas porque es el último modelo, pero usted ya domina eso, ¿no? Entonces nunca llegamos al fin y por eso somos unos inconsecuentes. Yo quiero un mundo puro, pues libre de gases, no sé qué, pues lo primero que haré es que en mi casa no hayan gases, que yo no emita gases. Y ahí se puede llegar, pues, a esa famosa frase de Gandhi que he repetido en varios programas: si usted está bien con usted mismo, al menos ya hay un lugar seguro en el mundo. Entonces vamos a vivir moralmente, y el primero que tiene que empezar a vivir moralmente soy yo. Ya usted es moral, claro. Otro vendrá y la gente se volverá moral, pero no se trata de hablar de la moral y ser inmoral. Claro. Esa fue la gran rebelión del 68, no más mentiras. Es el asunto de la doble moral, claro. Se dice una cosa pero se hace, claro, otra. Claro, entonces uno ve cómo se desarrolla el país, los países del tercer mundo, a punto de palabras que nunca llegan a su fin. Que nunca llegan a su fin. Es que, mire, hay algo que toca con la palabra. Toda palabra se debe convertir casi que en una pasión positiva para poder sacar de la palabra lo que esa palabra contiene. Es que el hecho de nombrar, el mundo es el lenguaje. El mundo es el lenguaje, eso es claro. Por fuera del lenguaje no hay mundo. Si yo obtengo de cada palabra que está nombrando el mundo su 100%, o sea, la llevo a su fin, esa parte del mundo ya está construida. Porque es que las palabras no son para hablar, son para construir. Es una cosa elemental, una de las cosas ricas de escribir es eso. Que uno está construyendo con la escritura. Uno no construye hablando. Tiene que apoderarse de la palabra. Cuando se está escribiendo, entonces yo coloco la palabra oveja. Ah, oveja. Entonces la oveja necesita un pasto, necesita lana, necesita protección, necesita un pastor. Está lindo, por ejemplo, cuando en El Principito de Saint-Exupéry, el Principito dice, pínteme una oveja. Dice, eso no es una oveja. Eso más parece un carnero. Yo le dije una oveja. El piloto va dibujando hasta que esa sí es una oveja. Pero necesito que nos estamos en el desierto. Pínteme una, dele protección a la oveja, y el piloto le pinta una cajita con unos huequitos. Dice, ¿y la oveja está dentro de la cajita? Dice el Principito, esa ahora sí tengo mi oveja. Es que entonces por eso la inconsecuencia de hablar, no ser capaz de llevar la palabra a su fin, nos tiene en un caos terrible. Personalmente, porque el que de las cosas más dolorosas para cualquiera es decir algo y no ser capaz de cumplir con ese algo. Eso es terrible. Sí. Eso es terrible. Ahora, la alegría que siente quien lleva a cabo lo que dijo. Porque vuelvo y digo, las palabras no son para conversar, son para construir. ¿Por qué fracasa tanta pareja y tanta cosa? Porque no construyen. ¿Por qué es tan difícil una amistad? Porque un amigo es para construir. Por eso se reúnen dos. Vamos a construir. Hace poquito un amigo estuvo en Nueva York, estuvo viendo una retrospectiva cinematográfica de dos hermanos, los hermanos Kay. Me decía, es asombroso lo que pueden hacer dos hermanos cuando son amigos. Qué lindo. Tremendo. Los dibujos, me decía, esos dibujos, esos montajes, cómo hicieron la metamorfosis de Kafka y usaron una cajita para hacer la película con esa cajita, y de ahí aparecía Sam, se le salían las paticas del insecto que en el que amanece. Estaba emocionado, pero lo que más me emocionó fue que eran dos hermanos, amigos. ¿Qué? Es que ser hermano no necesita ser amigo. Entonces el amigo pronuncia palabras para construir con el otro. Si no hay construcción, no hay nada. Entonces viene ese, digamos, esa función del lenguaje. Que si el lenguaje me permite identificar el mundo, también me permite identificar las transformaciones positivas del mundo. O sea, yo digo caballo e inmediatamente me doy cuenta si ese caballo se puede montar, si no se puede montar, si ese caballo está joven, si está viejo, si está joven habrá que domarlo, si está viejo habrá que darle un buen forraje para que esté más tranquilo. Con algo que es muy interesante, que si yo le doy el forraje al caballo, el caballo viejo se pone tranquilo y yo me pongo feliz, porque hay alguien contento a causa mía. Qué lindo. Es que ahí viene el problema. Entonces, por eso la inconsecuencia, nombrar, predicar lo que no se cumple, lleva esa a una enorme frustración por parte de quienes creen que esa palabra les puede ayudar y por parte de quien la pronuncia que no fue capaz de llevarla a cabo. Por eso no basta hablar. Hay que construir. Yo creo que ese ha sido uno de los problemas grandes de la proliferación de medios de comunicación, que la gente cree que es para hablar, que es para que me vean, que es para tal cosa o tal otra. No, o es para construir o no. Hoy tenía que asistir a una cosa en un medio y no, me parece que no me sirve para construir. ¿Por qué? Porque voy a traicionarme yo mismo. No. Ahora, las palabras se van con uno. Yo no sé si hay infierno o hay cielo. Lo único que sé es que el equipaje que uno lleva es lo que uno haya hecho con las palabras. Ese es el equipaje que usted se lleva. Y ese equipaje estará con usted y lo marcará y será la memoria que tengan de usted. Pero usted acaba de decirme una cosa que creo que es muy controvertible, porque hemos sido criados en una sociedad, en una cultura, donde lo que usted se lleva no son sus palabras, son sus acciones. Lo que pasa es que si la palabra no se vuelve en acción, no se vuelve acción, no sirve para nada. Es que la palabra es una acción, es un verbo. Hay algo que se discute mucho pues, en el Evangelio de San Juan, en el principio, el verbo. Sí, la acción, el movimiento, la vida. Es que el movimiento es la vida. Entonces la palabra es simplemente lo que me designa aquello que está vivo. Y al estar vivo se mueve y se vuelve acción. Entonces, yo digo, por ejemplo, arvejas. Listo, arvejas. Esas arvejas existen en tanto se vuelvan acciones. Que me acuerdo de una teoría de Ludwig Wittgenstein que dice: el mundo no está compuesto de cosas, está compuesto de hechos. Las cosas existen en tanto haya una acción con la cosa. Si no hay una acción, la cosa no existe. O sea, yo en este momento tengo aquí un vasito con agua. El vaso existe en tanto lo use. Si no hay una acción con el vaso, ese vaso no existe para nada. Pero yo le podría decir que yo lo veo ahí, está ahí. Sí, pero mientras usted no lo use, no es vaso. Porque el vaso está hecho para que lo llenen de agua y para que yo me la beba. Pero no está para que esté ahí. Que es parte de la sociedad que estamos viviendo ahora. Un montón de gente que está ahí y que no acomete acciones de ninguna clase. Están ahí, uh-huh. Por lo tanto no existen. Qué pena, porque es que yo no soy el tamaño que tengo, la gordura que tengo, la forma que tengo, sino las acciones que yo acometa. Eso es memo. Pero entonces, ¿acciones o palabras? Pero es que toda acción va precedida de una palabra. Otto Appel fue muy claro en eso cuando definía la comunicación. La comunicación es el a priori a cualquier acción. Esa es la de Otto Appel de la Escuela de Frankfurt. Ajá. Que a mí me encanta esa definición de comunicación. Si usted habla y no pasa nada, no dijo nada. Pero si la comunicación lleva a la acción, ahí sí vale. Ahora, ¿qué es la comunicación? La palabra. O sea, es que una cosa va con la otra. Y si alguien le dice, pero ¿cómo habla usted o qué le define usted sobre el que hace, pero no había hablado previamente? Pues había pensado. Y no se puede pensar sino en palabras. Es así de simple. Hay quienes dicen que no se piensa en palabras, sino en conceptos. Es lo de menos, porque un concepto está lleno de palabras. Es lo de menos. Yo no puedo hacer una línea recta si primero no me monto en la cabeza línea recta. Eso es un concepto. El punto más corto entre dos puntos. La línea más corta entre dos puntos. Ahí está. ¿Cómo llama línea recta? Ya está el concepto. Lo vuelvo línea recta y cojo y la trazo. Y ya. Es que somos el lenguaje. Uh-huh. Y somos la acción. Porque si no hay acción, el lenguaje no tiene sentido. Por eso el asunto de la consecuencia es tan importante. Porque es la oportunidad que tengo. Cuando se es inconsecuente, se anula la oportunidad. Y ahí aparece la frustración. Y así el otro diga, no, es que los engañé, fui capaz. No, sí, pero te perdiste la oportunidad de llevar a cabo eso. Es que nosotros somos el número de acontecimientos que hagamos. Por eso no somos las acciones que hicimos en la vida. Sí, claro, volvimos realidad las palabras que pronunciamos. ¿Quién pierde más en esa inconsecuencia? ¿Yo o el otro? Pierdo yo, porque el otro se da cuenta de que el que dijo no fue capaz. Y a lo mejor el otro sí es capaz. Es que eso uno nunca sabe quién es el otro. En un auditorio, cuando uno habla en un auditorio, nunca sabe quién hay. Y hay gente que va, ve, oye, y después va y realiza. Y a veces realiza mejor. Que es lo que Elías Canetti llamaba el testigo oidor. Van y oyen. Y el otro no fue capaz, yo sí fui capaz. Claro, y muchas veces sucede eso, por eso la ciencia avanza. Un científico llega hasta el punto B, otro hasta el C, pero aprovechó el A, B del anterior, y el C, el D, y ya. O sea, nadie es capaz de acometer el total de una acción, pero vamos construyendo un punto sobre otro punto. Y a partir de ahí ya la consecuencia tiene razones. El problema es la inconsecuencia, que como no se logra construir, nunca se logra arrancar. Y al no arrancar, entonces volvemos de cero. Eso es el tercer mundo, un montón de países en cero. montón de países que no ha podido arrancar. Que no han podido arrancar. Es muy, muy complicado cuando se analizan ciertas formas donde se han dicho las cosas, no se han cumplido, ha aparecido la inconsecuencia, y obviamente eso lleva a enormes frustraciones, lleva a enormes caos y lleva a posibilidades de mejorar las situaciones, porque es que realmente un buen país es donde todos han mejorado. Ese es un buen país. Me imagino, Memo, que ahí está muy involucrado el asunto del carácter de alguien que sea capaz de ejecutar lo que habla. Sí, claro, por eso a los niños hay que enseñarles a hablar y a hacer inmediatamente. De resto no tienen carácter. Nosotros tenemos un montón de niños a los que los ponemos a repetir, pero no a hacer. Entonces uno le dice, si a uno lo educaran o educaran a los niños, vamos a trabar la palabra casa, y cada uno al final va a hacer una casita. Ah, no se le olvida que es una casa. Y ya ejecutó la primera. Y después ejecutará otra, otra, otra. Pero nos dan palabras que no obligan a la acción. Y ahí es donde falla el maestro. Por eso era tan importante la mano. Por eso en la Biblia lo más importante es un oficio con la mano. Porque la mano es la acción, la que ejecuta la acción. No el pensamiento. Yo por más que quiera no puedo pensar mirando el vaso. Vaso, vente hasta la boca, yo te veo, vaso. No, no, no, tengo que coger el vaso con la mano y llevármelo a ejecutar la acción. Y ahí es donde se aprende. Por eso las mamás a los niños, que son muy prácticas, les enseñan a hacer cosas. Eso. Hágalo. Coja el cubierto con la mano derecha. Tal cosa, tal otra. Hasta que logran que el otro ejecute la acción y vea que es buena. Ahora, con el tiempo, el que está ejecutando esa acción, vuelve y se repite la palabra, vuelve y se repite el concepto y la mejora. Mi mamá me había enseñado hasta acá, ahora vamos a mejorar lo que me dijo mi mamá. Y se llega a otra cosa. Entonces ahí es donde nombrar es una obligación moral. Nombre lo que usted sea capaz de hacer, de lo contrario, no lo nombre. Porque está incapacitado para eso. Por eso el promeserismo, toda esa cosa, me parece terrible. Claro. Porque es un montón de gente que está incapacitada para la acción. No, nombre lo que es capaz. Porque además va a tener una satisfacción porque lo hizo. Y porque lo puede mejorar el día de mañana. O sea, puede continuar, la secuencia continúa. Pero no, haga lo que no es capaz, para que a partir de ahí la frustración cada vez sea mayor, porque no se avanzó. No diga lo que no es capaz. Sí, no me ponga a prometer lo que no es capaz. Entonces, o a predicar, o a decir, claro. o a enseñar lo que no entiende. Porque ahí es donde viene el caos. Ahí es donde viene el enorme caos. Por eso me acuerdo la enseñanza elemental anteriormente. La A. Vamos a hacer la A. Y la. La A con la B. Vamos a hacer la A con la B. La A con la C. La A, bla, bla. Y van juntando y construyendo. Ahora vamos a hacerla correctamente. Mira que se les olvidó enseñar a escribir. ¿Sí? Simplemente se ponen ahí y los otros copian. No, no, no. Es que la letra tiene que ser también de determinada manera, para que la mano ejerza su función motriz, para que esos dedos se muevan, la mano se mueva, usted encuentre, tenga la capacidad de graficar sonidos, etc. Entonces sí, el asunto de la inconsecuencia nos lleva a ese problema de que nombro lo que no hago y al no hacerlo no avanzo y me frustro, o sea, sigo amarrado a la cadena. O el del consecuente, que dice, hace y queda bien, porque los otros están bien. Y termina. Así, y termina. Entonces volvemos a la frase del rabino Haná, y acabó. Y así hemos llegado al final